nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de La Retaguardia. Ahí la veo a Natacha Bianchi en los controles, la veo y la escucho a Euge por allí. Hoy en la asistencia de producción y seguramente en algún momento participando del programa que tenemos para el día de hoy, que es un programa especial porque nosotros en tanto programa semanal no necesariamente nos afincamos en la fecha en la que sale este programa al aire, porque además lo estamos haciendo, digamos, 23 de enero, pero sabemos que después cuando el programa sale de gira por las otras radios comunitarias alternativas y populares que nos abren sus parlantes para que nos pueda escuchar más gente, eso ocurre en otros días, en otros horarios. Pero, como siempre venimos hablando de La Tablada desde hace muchos años, y ahora que se cumplen los 30 años, en el marco, en el medio del juicio histórico que se está llevando adelante para saber qué pasó, al menos con uno de los desaparecidos, porque la causa judicial es solo por el caso de José Díaz, pero que no tenemos ninguna duda ya a esta altura del juicio, que abre la posibilidad de que sepamos o de que estemos más cerca de saber qué pasó con los cuatro desaparecidos. Por lo pronto, cuando uno va a las audiencias del juicio, ya ahí mismo, ya creo que nadie tiene dudas de que hubo desaparecidos en La Tablada. Y esto hasta hace poco había que decirlo, había que repetirlo, y no había muchos lugares donde decirlo. Así que pensamos un programa especial girando en derredor de la causa de La Tablada, si bien vamos a andar tocando algún otro tema de la ciudad de Buenos Aires, y para eso tenemos aquí dos personas invitadas. Irene Provenzano, que nos acompañó entre otras veces en la previa, muy cerquita del comienzo de este juicio, que es la hija de Pancho Provenzano, uno de los desaparecidos. ¿Cómo andás, Irene? Hola, Fer, buenas noches. Bien cerquita de ahí. Y también tenemos a Daniel Díaz Padilla, que es el hijo de José Díaz. Te decimos siempre que la causa, que este juicio es solo por el caso de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos. Daniel es el hijo, vive en Nicaragua, ha venido especialmente para el juicio, se le ha extendido más de la cuenta su estadía en Buenos Aires, pero con la perspectiva de que haya justicia por su padre. ¿Cómo estás, Dani? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fernando. Iru, cuando viniste aquí en la previa al comienzo del juicio, yo al menos no me imaginaba que estábamos ante un juicio del carácter histórico que finalmente estamos viendo. ¿Cuál era tu perspectiva? Ahora, cuando ves a la distancia, digamos, ¿cómo lo esperabas? Diría que así como vos no te lo esperabas, nosotros tampoco. Fue un juicio, está siendo un juicio muy, muy revelador, no solo no solo para el caso de José Díaz y de Iván Ruiz, todos esperábamos, eso sí, que los testimonios fueran claves para identificar de la mano lo que había pasado con José Díaz y con Iván Ruiz. Creo que lo que no esperábamos es que fuera tan fuerte, que se cayera el encubrimiento judicial, que se cayera la versión del ejército de la manera en que se derribó, te diría, en la primera semana del juicio. Y tampoco esperábamos que fuera tan claro que pudiéramos estar hablando de los 4 desaparecidos, de los fusilamientos, de las torturas a los compañeros y las compañeras una vez que se rindieron, y que hubiera tanta recepción, digamos, en esa sala que nos cobija casi diariamente en este enero en San Martín, que fuera, digamos, tan claro todas las violaciones a los derechos humanos que los compañeros y las compañeras denuncian desde hace 30 años, que pudiéramos estar escuchándolas y hasta viviéndolas nuevamente de alguna manera. Daniel, viniste a reconstruir parte de tu historia acá a través de lo que le pasó a tu viejo en la tablada como militante popular, y también te estarás encontrando con un montón de cosas del microclima de los derechos humanos en la Argentina que algunas no debes entender. A mí me va a interesar abordar algunas de esas cosas que haberte conocido y haber podido charlar con vos me hizo dar cuenta de que tenemos naturalizadas cosas que no deberíamos, ¿no? Y te empiezo por ahí. En algún momento, en alguna charla que estábamos teniendo informalmente, me dijiste que algo así como que tu pretensión para este juicio era saber no solo qué había pasado con tu padre, sino también saber dónde está su cuerpo y de alguna manera reencontrarte con sus restos. Y eso es algo que aquí tenemos tan naturalizada la desaparición forzada de personas, que no esperamos eso de los juicios de lesa humanidad. Lo que esperamos es justicia, pero no esperamos que nos digan dónde están, porque nunca dicen nada, salvo en este juicio. Nada, me gustaría que le contaras a los oyentes parte de eso, de por qué le das tanta importancia a eso en particular, y también qué expectativa tenés de este juicio. Claro. Bueno, desde el momento que estoy acá en Argentina, estoy conociendo sobre el panorama de cómo se ha venido tornando la justicia acá en Argentina. Me entero de que el ex general Arrillaga ha sido condenado y tiene 5 condenas perpetuas, ¿no? Y todavía goza de una libertad condicional, pues. Se mira en perfectas condiciones y pienso de que eso va a llevar también al juicio de mi papá, que lo puede que lo condenen y va a gozar siempre de lo mismo. Entonces siempre estoy pensando y compartiéndolo con los compañeros de que buscar una manera donde se haga un impulso para que dentro de la misma corte se haga presión para que él diga dónde pueda estar, ¿no? Y si se puede hacer, qué sé, ¿no?, una reforma ante todo esto, porque si vemos bien la historia, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Todos los militares que han sido condenados de lesa están gozando de una libertad condicional, ¿no? La mayoría de ellos, casi el 60%. Claro. Bueno, eso yo me vine a dar cuenta desde acá. Igual en Nicaragua yo siempre he tenido el deseo de darle cristiana sepultura a mi padre. Igual lo comparto con mi familia y siempre lo dije cuando estaba en el proceso inicial, que el proceso inicial mío fue bastante fuerte porque yo no tenía una identidad para poder representar a mi padre aquí en Argentina y nadie sabía de mí. Sabían los compañeros, pero jurídicamente yo estaba en cero porque tenía una identidad clandestina que fue la que me apuntó mi padre en Nicaragua. Claro, él cuando se fue a vivir a Nicaragua entró como clandestino y por eso entró con otro apellido, y cuando vos naciste te anotó con esa identidad, digamos. Claro, él sale de Argentina en la clandestinidad y él sale con el nombre de Daniel Alejandro González. Él estuvo en varios países de América Latina, Él estuvo en varios países de América Latina tratando de llegar a Nicaragua y también llegó a Guatemala, siempre con la misma identidad que Daniel Alejandro González, y entró a Nicaragua con ese mismo nombre. Claro. Entonces, ¿y vos iniciaste el proceso de cambio de identidad no hace tanto? Sí, bueno, lo que pasa es que también por parte de la familia de mi padre también no tenía mucha comunicación porque también estaba en el exilio. Uh-huh. En Argentina los compañeros también estaban detenidos, estaban pasando un proceso fuerte también. Claro. Y hubo una desconexión entre Nicaragua y los compañeros de acá. Y todo ese lapso me llevó a estar un poco en stand-by de mi situación de la identidad, ¿no? Hasta que logré hacer un contacto con mi abuela en Cuba, estando ahí en Cuba, y nos comunicábamos vía correo. Todavía no existían estos de las redes sociales y era un poco más complicado. Uh-huh. Y las comunicaciones eran tardías por el tema de Cuba, que no tenían también internet, que eran puntos específicos y, claro, y pasaban bastante tiempo para poder comunicarse. Entonces, uh-huh, pasó el lapso así, nos fuimos conociendo y hasta que llegó el momento que ella pudo entrar acá a Argentina y me hizo la invitación. ¿Tu padre se fue a Nicaragua en qué año? Mi padre estuvo en el 84 en Nicaragua. Uh-huh. Ya a finales del 83, 84, él estaba entrando a Nicaragua. O sea, ya con la revolución llevando un proceso de 5 años en el poder. Claro. Y en la lucha, en la guerra civil que se dio posteriormente ahí. Claro, claro. Eso, así, uh-huh, es. Sí. ¿Y cuándo se vuelve para la Argentina? ¿Se vuelve ya él para integrarse al MTP? Claro, ya a finales del 88 él está regresando para Argentina. Y ya en el 89, en enero del 23, a un día como hoy, hace 30 años, él entró a la tablada. Pues. Uh-huh. Pero él viajó a finales del 88 para Argentina. ¿Qué significa para vos el hecho de haber crecido con un padre militante y de el que tenés casi 0 recuerdos? Bueno, sí, tengo 0 recuerdos de vivencias con él, pero sí tengo una semilla sembrada por parte de mi madre que siempre me estuvo hablando de él. Siempre me estuvo diciendo su gesta que hizo en Guatemala, su gesta que hizo en Nicaragua, los entrenamientos que él hacía a los compañeros de Nicaragua, las afiliaciones que estuvo en la TPU, en el BLI, en el DOE de Nicaragua. Y siempre yo he estado al tanto en la investigación y también he estado detrás de la gesta que él ha estado haciendo, ¿no? Y también el tema de la tablada, que también para mi madre se le hacía un poco difícil entender, y hasta que empecé a tener un poco de raciocinio, empecé a investigar un poco con algunos compañeros, agregar algunos compañeros a mi lista para poderlos entrevistar de alguna manera, cómo era mi papá, y así fue el proceso hasta que se concretó, pues, uh-huh, la convivencia con todos los compañeros. Claro. Irene, más allá de la distancia, y digo, de la distancia que él tenía, de la desconexión que tenía con muchos de los compañeros y compañeras de su papá, ese proceso que él cuenta de reconstrucción no debe haber sido muy diferente del que viviste vos. Sí, por ahí la diferencia es que también vivir en Argentina te da otra presencia y otro contexto de la tablada, no solo por la cercanía de los compañeros y las familias de los compañeros, sino también por esto, por tener una conexión más fuerte con la historia del país, esto que vos decías de los desaparecidos. Bueno, para todos los que nacimos en Argentina, esa es parte de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad. Después nos puede haber tocado a cada uno o a cada una, además, ser hijo o hija o familiar de desaparecidos. Yo también alguna vez en este programa lo dije, también es distinta la identidad de ser hija de un desaparecido en democracia. Es distinto a lo que fue la historia de lucha de los hijos e hijas o de familiares o de madres o abuelas de Plaza de Mayo en el marco de lo que fue el terrorismo de Estado, el genocidio en Argentina. El caso de los desaparecidos de La Tablada es hasta nos enteramos tardíamente. Claro. De que nuestros viejos están desaparecidos. Uh-huh. Y eso, bueno, eso es parte del encubrimiento judicial y de la trama del ejército que se vincula con Tablada. Claro. La gente puede estar escuchándote decir esto de nos enteramos tarde y no entender bien, porque en el caso particular de tu viejo, cuando la familia empieza a tener indicios de que estaba vivo cuando... digo, que se entregó con vida y que después no estaba entre los muertos, sino que estaba desaparecido. Eso lo dicen los compañeros desde el primer momento. Ahora en el juicio que ya dieron su testimonio la mayoría de los que se rindieron, todos pueden mencionar que se rinden con Pancho Provenzano y con Carlos Amogedny. Uh-huh. En el caso de mi papá, además, es de los que negocia la rendición con Arrillaga. Y también todos relatan esta situación de que luego de las torturas, de los simulacros de fusilamiento, de no saber si efectivamente iban a lograr seguir con vida aún después de la rendición, lo que están haciendo y esperando es verse las caras, escucharse las voces y saber quiénes están. Claro. Y quiénes están, además de los que saben que se rindieron con ellos. Uh-huh. Entonces, el caso de mi viejo, los compañeros lo relatan desde el primer día, podríamos decir. Entonces, nosotros como familia siempre supimos que él se había entregado con vida el 24 y que después había sido fusilado. Uh-huh. Luego, hasta el 2009, que interviene el equipo de antropología forense, con la hipótesis de que el cuerpo estaba mal identificado por nuestra familia en su momento. Y bueno, luego de hacer un análisis de todos los cuerpos que todavía estaban sin reconocer para ese momento, llegan a la conclusión antropológica y genética de que hay cuatro compañeros que no están. Uh-huh. ¿Eso fue en qué año? 2010. Claro. Exactamente. Si recién llegás a la radio, estamos charlando con Irene Provenzano y con Daniel Díaz Padilla. Ellos son hija e hijo de Francisco Pancho Provenzano y José Díaz. Bueno, nada, estamos hablando sobre La Tablada. Tenemos mucho para decir de La Tablada. Hay mucho para comentar y hay mucho para seguir charlando con ellos aquí en La Retaguardia. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Estábamos charlando a propósito de que con la cuestión de poner el foco en los desaparecidos, cuando hablamos con Irene y cuando la presentamos, decimos que es la hija de Francisco Pancho Provenzano, porque efectivamente es su papá y es uno de los desaparecidos, pero también es hija de Claudia Lareu, que es una de las militantes que entregó su vida allí en la tablada. Y Daniel decía que él la tenía a Claudia como parte de la lista de compañeros y compañeras, pero que no sabías que era la mamá, que te enteraste acá cuando llegaste. Bueno, parte de esas reconstrucciones de las que estábamos hablando, ¿no? Sí, además particularmente para contar algo sobre mi mamá, fue importante su participación también en Nicaragua. O sea que además la historia de mi vieja está bastante unida a las decisiones que tomó el papá de Daniel participando en la Revolución Nicaragüense. Claro. Muchos testigos, sobre todo los que en aquel momento eran los más jóvenes, los que tenían 19, 20 años, se han encargado en el testimonio del juicio de dar cuenta de que aún, por ahí no conociendo a Díaz o a Iván Ruiz, en las noches previas ellos fueron importantes para intentar pasarles esa experiencia militante ante un evento tan crucial y que terminó siendo tan crucial en sus vidas, ¿no? Claro. Yo me imagino que siguiendo con esa cuestión de la reconstrucción histórica personal, escuchar esos testimonios en los que todos refieren de alguna manera, conociéndolo más o menos a tu viejo, debe ser también como muy fuerte, ¿no? Yo te pego muchas miradas en el medio del juicio y te veo ahí como con una atención que alguno de nosotros puede perder en algún momento de un juicio que es tedioso, que es largo, son jornadas extensas, y a vos te veo siempre como que no te vas en ningún momento de lo que está pasando allí. Claro, siempre estoy atento a lo que he estado desconociendo por mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Quiero, lo que decías vos anteriormente, reconstruir, completar ese vacío que he tenido por mucho tiempo, que es la falta de información del tema de mi padre. Y es por eso que he estado bastante atento a las declaraciones de los compañeros y los militares que han declarado, y me ha cabido de que siempre se ha tenido la verdad y se ha demostrado la verdad ante la justicia, y siempre ha estado encubierta durante 30 años. Las fotografías y los videos que delatan y hacen ver la verdad en Argentina no fue una verdadera justicia que se le hizo tanto a los compañeros que se rindieron y a los compañeros que aún continúan desaparecidos. Eso me hace estar bastante alerta, atento ante una decisión por parte de la justicia argentina también. Y así tener un respaldo de lo que yo escuché ante las declaraciones y los alegatos que se van a dar en el próximo proceso y la sentencia final también. Claro. Irene, cuando yo te decía al principio que ninguno de nosotros esperaba que se diera el juicio que se está dando, y a la vez cuando vos analizás previamente todo lo que había, es natural que esté pasando lo que está pasando. Digo, más allá de la sorpresa del testimonio del ex militar Quiroga, digamos, también hablando del encubrimiento judicial, estaban las fotos, estaban los videos. Los videos no se dejaron de pasar en la tele, en ningún aniversario, no sé si Crónica hoy lo habrá pasado, pero hasta aquí lo ha hecho todos los años, digamos, de pasar casi en crudo las imágenes. En muchas de ellas se ve lo que hoy estamos viendo en el juicio, que Díaz y Ruiz se entregaron con vida, que fueron conducidos por dos militares claramente de un lugar a otro del predio y que después no se los ve más. Y me parece que esa sensación de que no, por ahí no iba a ser un juicio tan productivo, tiene que ver con lo que fue Tablada todos estos años. O sea, es mi análisis personal, ¿no? Digamos, lo complicado que fue hablar de Tablada todos estos años en los medios, en la militancia, y que quizás eso nos hizo perder de vista que las pruebas están ahí, ¿no? Por lo menos en dos de los casos las pruebas están ahí, y en los otros dos casos también, a través del testimonio de los sobrevivientes. Sí, las pruebas están ahí, pero al mismo tiempo nos llevó 30 años llegar hasta este lugar. Claro. O sea que las pruebas están ahí, pero se han encargado de que el proceso judicial no avance. Y además, siempre con un solo imputado, bueno, Arrillaga y Barando, uh-huh. el segundo que lamentablemente falleció hace algunos años. Pero también lo que me parece que está aportando este juicio es marcar otras responsabilidades. No están apareciendo nombres de militares, están apareciendo nombres de la justicia que encubrieron y dilataron todo el proceso de investigación. Entonces no solo es ratificar lo que para nosotros las pruebas vuelven evidente, sino que efectivamente nos acerquemos más a la verdad. Uh-huh. Yo pensaba, cuando te decía esto, en si hay testimonios fotográficos o fílmicos de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado. Creo que solo las fotos que nuestro querido Basterra pudo sacar de la ESMA, entre ellas de personas que están desaparecidas. Pero más allá de eso, digamos, el testimonio es oral de los sobrevivientes, y aquí están, digamos, además de los testimonios orales, que obviamente son súper valiosos, están también las impactantes imágenes que vemos todos los días de ese juicio. Digo, me parece que eso es un punto que tenemos que también dejar de naturalizar, saber que las pruebas que hay en esta causa son pruebas que no existen en ninguna otra causa de desapariciones forzadas de personas en la Argentina. Lo que daría la familia de Luciana Rúa por tener alguna foto de la previa de Luciano en la General Paz, digo, no, eso no está, no existe, y si existe, lo han guardado debidamente, ¿no? Y a veces es como que se naturalizamos eso, me parece. Sí, casualmente, sobre esto que vos decís y el rol de la prensa, en este caso de documentar las imágenes de Iván y de José, todos los compañeros militantes en el juicio dicen que cuando deciden entregarse el 24 a la mañana, la reflexión es compartida, salgamos hacia adelante para que la prensa nos vea, claro. y nos fotografíe, porque obviamente no confiaban en las garantías de vida. Porque además habían tenido varios intentos de entregarse antes y que les habían respondido a los tiros, ¿no? Era obvio que pensaran eso. Otra de las cuestiones que probó por demás este proceso judicial, ¿no? Que los intentos de rendición son desde el 23 y que el ejército continuó con su objetivo de aniquilamiento hasta el 24 de la mañana. Uh-huh. Pero digo esto, los compañeros y las compañeras dicen, nos queríamos rendir yendo hacia adelante para que nos fotografíe la prensa. Y bueno, y los que están desaparecidos no están, el 24 no están fotografiados. El caso de mi viejo sale por atrás, por otro lugar que por donde sale la mayoría de las fotos famosas de la rendición del 24, y el caso del sordo de Carlos Amogedny también se une al grupo mayoritario que se rinde por la Plaza de Armas desde otra compañía. Entonces, efectivamente, no hay registro fotográfico de estas dos desapariciones. Y bueno, y solo tenemos el relato de los compañeros. De todos los sobrevivientes, todos estaban allí detenidos en el mismo lugar cuando los identifican y los escuchan a ambos hablar, ¿no? Una cosa muy interesante, todos los testimonios de los militantes del MTP están siendo muy interesantes por diferentes cuestiones, ¿no? Algunos son más políticos, podría decirse, otros son van más desde la sensibilidad personal de todo este tiempo que les tocó transcurrir. Pero hay una cosa que dijo Joaquín Ramos que a mí me resultó también llamativa, de estas cosas que nos pasan por adelante y quizás no analizamos claramente. Más allá de Ruiz y de Díaz, él lo que decía es, no hay ningún, no atraparon a nadie vivo el 23. Y es muy loco, uno nunca lo había pensado. Digamos, todos los sobrevivientes son los que se entregan el día 24. De allí también hay desaparecidos, tu papá y Samogedny. Pero el 23, ¿qué pasó? O sea, no, nadie se entregó con vida. Sí, están los casos evidentes de Iván y claro. de José, pero digamos la reflexión de Joaquín apunta a marcar lo que evidentemente fue una forma de actuar del ejército el 23. O sea, seguramente de los compañeros que no se sabe, que no se los vio caer en combate, Lo más probable es que los hayan ejecutado. Uh-huh. El caso de Pablo Ramos, de su hermano, es uno de estos casos, pero digo, ese es uno. Hay muchos compañeros que el 23 deben haber sufrido este mismo mecanismo del ejército. Uh-huh. El hecho de que se haya develado aquí el encubrimiento judicial, que obviamente ustedes como protagonistas de esta historia conocían, pero que, bueno, había que probarlo judicialmente y aparecieron estos testimonios que dan cuenta de que eso va a ser un poco más sencillo de lo que se esperaba. ¿Qué significa? Porque ahí también hay que hacer la diferencia de que no estamos hablando de desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado, donde no había, donde el aparato judicial era meramente formal, digamos, ¿no? Sí. Acá uno escucha los testimonios de estar ante un juez, decirle que lo torturaron y que el juez responda, sáquenme esta basura de acá. Yo 89, hoy reflexioné en torno a eso, tendiendo un hilo por ahí un poco forzado o no estrictamente exacto, pero un poco entre las desapariciones en la tablada, el caso de Luciano, porque este mes ese era el aniversario también, y el caso de Maldonado. En las tres historias podemos ver cómo la justicia actúa directamente encubriendo, dificultando la investigación y como parte del aparato del Estado al servicio de esa desaparición. Leía la crónica que hicieron ustedes sobre cuál fue el rol de la justicia en el caso de Luciano y, digamos, es mucho más cercano en el tiempo cuál fue la acción del primer juez de la causa de Maldonado y las propias declaraciones de la ministra de Seguridad, etcétera. Uh-huh. El propio Jaunarena hoy, a 30 años de la tablada, se hace el distraído cuando le hablan de desaparecidos y cuando le hablan de torturas y de fusilamientos, que en ese momento era funcionario del gobierno de Alfonsín. Claro. Entonces, ahí hay, digamos, lo que pasó con la justicia en la tablada tampoco es una excepción de la justicia argentina. Cuando las fuerzas de seguridad y las fuerzas represivas actúan contra los militantes populares, la justicia está más o menos ahí encargándose de que eso continúe impune. Lo que digo es que fue más... más explícita la impunidad ante los protagonistas. Digo, el juez Geral, que cerró la causa de Santiago Maldonado, cuando se entrevistaba con la familia, se entrevistaba desde un lugar de esto y tratando de ver cómo hacemos justicia. Sí, sí, por eso digo que el hilo no era exactamente perfecto, pero que, digamos, en esta particularidad del desaparecido en democracia y el rol de la justicia, me parece que podíamos tender un puente. No, sin dudas que lo hay. Más allá de que además los desaparecidos de la tablada, porque en el caso de Luciano, no voy a decir que fácilmente, pero se pudo instalar que estaba desaparecido en democracia, como algunos otros casos también, digamos, pero en el caso de ustedes, con toda la mochila que también ustedes cargaron de los hechos de la tablada, digamos, recién ahora estamos pudiendo instalar claramente que hubo desaparecidos, ¿no? Me parece que esas cosas también marcan una diferencia, aunque haces muy bien en marcar la línea de continuidad de lo que implica el aparato judicial. Recién Irene hacía mención a la nota que ustedes hicieron sobre lo de Luciano. En realidad está anticipándose a algo que el resto del público no conoce, que es la nueva edición de La Retaguardia. No, está muy bien, porque además, escúchame, se nota que te gustó, así que... Hice publicidad. Qué mejor venta que eso. La número 9 de La Retaguardia Papel, que la gente que vaya el sábado a la jornada, a la marcha, por los 10 años de... el secuestro, la desaparición forzada y ahora sabemos desde hace un tiempo también el asesinato de Luciano Arruga, se van a poder encontrar allí, que tiene en la tapa está dedicada a los 30 años en la tablada. Fue una decisión no fácil para nosotros porque naturalmente la tapa era Luciano para este número de enero, como lo fue en el número de enero pasado, pero la verdad es que nos pareció bien en el medio de este juicio también recuperar, digamos, nosotros desde lo comunicacional, y que la tapa fuera de la tablada. La foto es una de las fotos en las que se ve a José Díaz, ya sin armas, ya entregado, digamos, una vez que salió de la ventana de la guardia de prevención. Y el que está en esa foto es Stegman, ¿ya? Claro. ¿Cuál de los dos militares que ya declaró? Es Stegman. Que es uno de los militares que declaró y, bueno, que contó también, digo, que se ubicó en el lugar llevando a Díaz y a Ruiz hacia la ubicación donde estaba el oficial Barando. Lo que dijo, que Barando lamentablemente murió, estaba imputado en esta causa, Arrillaga no debería estar solo allí, pero además Barando estaba como imputado, debería haber llegado hacia esta causa. Una de las cosas que dijo Stegman es que los llevó al puesto de comando porque suponía que ahí los iban a atender, ¿no? Que era el lugar donde atenderlos. Y se mostraba como preocupado por defender los derechos de una persona que se había entregado. Claro, y aún estando afuera, él, no estando adentro, lo identifica como Maradona también, en las declaraciones. Significa que afuera también se mencionó sobre Maradona. Maradona es José Díaz, quien estamos yendo al juicio, estamos habituados a que los testigos, cuando les pasan los videos y las fotos, antes de decir ese es José Díaz, digan ese es Maradona, digamos, ¿no? Y porque era así como le decían, aparentemente jugaba bien al fútbol. No sé, ¿qué pudiste reconstruir de eso? Claro, en Nicaragua, Nicaragua juegan al fútbol, ven una pelota y la batean. En ese entonces no se jugaba mucho, se juega más el béisbol ahí. Claro. Bueno, ahora sí se está entrando mucho lo que es el fútbol, pero en ese entonces los argentinos eran los que estaban más familiarizados con el tema del fútbol, y ellos organizados ahí en Nicaragua, ellos armaban sus grupos y siempre salían a jugar en algún campo aquí en la uni, que hay un campo de fútbol, y también en cierto momento me di a la tarea de conocer a Pablo Monsanto y guatemalteco, que también estuvo en Nicaragua, y me aseguró pues de que jugó con mi padre y que jugaba muy bien también al fútbol. Algo que venía reconstruyendo también, y también le comenté de que si en algún momento iba a escribir, porque él también escribió sobre jóvenes rebeldes en cierto momento, pero no hace mención de los argentinos que estuvieron en Guatemala. Yo le preguntaba a él de que si en algún momento iba a escribir algo para también rescatar un poco de esa historia que ellos vivieron en Guatemala también. Y el proceso de guerrilla, ¿verdad? Claro, sí. Claro. Estamos charlando con Irene Provenzano, la hija de Pancho Provenzano y de Claudia Lareu, y con Daniel Díaz Padilla, el hijo de José Díaz. Estamos hablando sobre la tablada. El programa de hoy es sobre la tablada a 30 años y en el medio de este juicio histórico, en el que va a haber un pedacito de justicia, no tanto, apenas un pedacito, pero sumamente importante y será festejado, sin dudas. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lenal y nadie sabe cómo detenerla. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. par de cosas que no queremos dejar de decir. La semana pasada aquí hablamos con Latana Crespo, una militante de la Cámpora aquí en el barrio de Mataderos, donde está la retaguardia, y hablamos a propósito, bueno, de la huida de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, cuando vino a hacer una reunión aquí con vecinos y vecinas del barrio al Club José Hernández, y tuvo que irse por la puerta de atrás porque había tantos reclamos que no pudo con ellos, no tenía respuesta para ellos. Y uno de los reclamos tiene que ver con un reclamo que alcanza a toda la ciudad, por cierto, pero que aquí en Mataderos se va a sentir especialmente si se concreta el cierre de los turnos de la noche de las escuelas medias, porque aquí hay una sola escuela media en todo el barrio de Mataderos, que está aquí en la otra cuadra, que es el Liceo 8, y bueno, el turno noche del Liceo 8 sería uno de los que se cerraría. Cuando le preguntaron a Rodríguez Larreta en la reunión sobre el cierre de las escuelas nocturnas, él dijo, no vamos a cerrar escuelas. Cosa que es cierta, las escuelas no van a cerrar, van a cerrar nada más que el turno noche. Pero sirve este ejemplo para dar cuenta de el tipo de respuestas que entrega Rodríguez Larreta en esas reuniones con vecinos y vecinas. El viernes, este viernes, para quienes nos están escuchando en vivo, el 25 a las 18, entre las 18 y las 20, en Alberdi y Murguiondo, en una de las esquinas más características, más tradicionales del barrio de Mataderos, va a haber una juntada de firmas, no al cierre de escuelas nocturnas y en defensa del turno noche del Liceo 8, que queda a 20 metros de la esquina de Alberdi y Murguiondo. Invitamos a que se acerquen allí, a que acerquen la firma y el apoyo a la gente que la está militando. Esa era una de las cosas que no quería dejar de decir. La otra que tengo por aquí tiene que ver con que también con algo que hablamos la semana pasada a propósito de qué va a suceder en lo que era el mercado de Hacienda. Siempre me acuerdo cuando vino Isabel Wall aquí y yo le puse como ejemplo, pero bueno, intentando hacer de abogado del diablo, pero ustedes que, por ejemplo, quisieran afincarse en el barrio de Mataderos y hacer una comunidad mapuche, y ella me contestó, no, esta tierra está regada de sangre. Y es cierto, está regada de sangre porque tenemos, entre otras cosas, el mercado de Hacienda muy, muy cerca. Ya está desactivado y son tierras enormes que, como siempre, el gobierno de la ciudad te pone una escuela y después te hace un gran negocio inmobiliario y un polo gastronómico, que es lo que quieren hacer en este caso. Va a haber una audiencia pública en la legislatura. Las audiencias públicas, en algunos casos, se ha demostrado que se puede meter presión si va mucha gente, todavía se puede cambiar la situación. Desde hoy, 23 de enero, hasta el 15 de febrero, los vecinos y las vecinas del barrio de Mataderos pueden anotarse para ir a esa audiencia pública y tomar la voz, porque allí los vecinos y las vecinas pueden hablar. Hasta el 15 de febrero a las 13, desde hoy a las 20 horas, hace un ratito. La audiencia será el 20 de febrero a partir de las 13 horas en la legislatura porteña, y ojalá que se anote mucha gente para poder meter presión y evitar que esos grandes territorios se llenen de vecinos y vecinas de otros barrios que quizás vengan a comprar una propiedad carísima a alguien que hizo un gran negocio con tierras que son del Estado. Hoy queríamos hablar, lo vamos a hacer seguramente la semana que viene, a propósito de la situación que se está viviendo en el Club Atlanta. Yo le había prometido a Julián Boxer, a tu compañero Irene, que íbamos a hablar hoy del microestadio de Atlanta, que ha desatado una polémica tremenda. A mí me ha tocado vivir laburando allí en Atlanta en mi prehistoria como periodista deportivo, la peor época de Atlanta, quebrado, digamos, se declaró la quiebra, perdió la sede social. Bueno, esa sede social, con organización de los vecinos, de los socios y de las socias, se pudo recuperar. Son tierras del Estado ahora, ya no son de Atlanta, pero fueron entregadas en comodato por 10 años al Club Atlanta, que ha resurgido de las cenizas y que hoy es un club que tiene 5.000 socios y socias que van a hacer actividades sociales de todo tipo, desde deportivas hasta sociales. Allí está la orquesta Los Pibes, digamos, que lleva adelante Hugo Lobo, impresionante. Es el único club que tiene un bachillerato popular para jóvenes además, y adultos, claro, en su sede. Bueno, imagínate que yo estaba ahí el día que le pusieron la faja de clausura a la sede y los hinchas no podían, decían, bueno, esto ya está, ya fue, digamos, ¿no? Quedaba el estadio ahí, pero se había perdido todos los terrenos de la sede. Y ahora aparece este proyecto, que además está de por medio el Diario de la Nación y Capitales de Estados Unidos, para hacer un microestadio que sería como más grande en capacidad que el Luna Park, por ejemplo, en esas sedes que son del gobierno de la ciudad y que están entregadas en comodato a Atlanta. Y queremos charlar sobre esto porque todo lo que sucede con las cuestiones inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires claramente es desprolijo en la ciudad, pero a la vez estamos ante una situación en la que un club, una asociación civil sin fin de lucro, pedía una resolución económica para seguir incentivando, digamos, esa ayuda social que los clubes han dejado de brindar. Por cierto, los clubes de fútbol han pasado a ser clubes de fútbol y nada más, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene. Espero que Julián, cuando escuche este programa, no me quite el saludo, porque además le había hecho un entre especial para que escuchara el programa. Separamos, Nati, y nos metemos en el bloque final de esta charla que estamos teniendo sobre la tablada con Irene Provenzano y con Daniel Díaz Padilla. Una cosa más antes de volver a meternos definitivamente con la cuestión de la tablada, que tiene que ver con los 10 años de Luciano Arruga, que se cumple la semana que viene, pero que como siempre tiene el último sábado del mes de enero de actividad. La marcha está pautada para la hora 16 desde Avenida General Paz y Emilio Castro, del lado de provincia, Mosconi, en realidad, Mosconi y General Paz. Yo la voy mirando a Nati y ella me va haciendo pulgar arriba, pulgar abajo, porque estoy diciendo la información de memoria. A las 16 se va a iniciar la marcha que va a culminar en la plaza que lleva el nombre de Luciano, en el barrio 12 de Octubre, donde vivía Luciano y donde todavía vive parte de su familia. Seguramente allí están pautados algunos eventos artísticos también. Se va a estar leyendo, como todos los años, una suerte de documento político que dé cuenta seguramente de algo de lo que hablaba Irene, vinculado a la tablada, pero también vinculado a Luciano, que es los 10 años de impunidad tremenda en una causa que está paralizada y donde los policías sospechados que esa noche estaban en la calle o en el destacamento por el que pasó Luciano Arruga ni siquiera declararon en la causa. Ni siquiera como testigos los llamaron a declarar. O sea, una cosa increíble de parte de la justicia, más allá de todo lo que se consiguió con la lucha. Iba a haber una transmisión especial de medios alternativos, populares, comunitarios. Por supuesto, La Retaguardia va a participar de esa transmisión especial radial que vamos a hacer desde las 17 y seguramente hasta las 20, 21. No sé si seguiremos también con lo artístico. Dicho esto, nos metemos en el último bloque del programa para cerrar hablando con Irene y con Daniel acerca de la cuestión de la tablada y de este juicio que está de por medio. ¿Cómo te está llevando, Irene, con la sobreexposición de la causa? Digo, porque también acostumbrada a ese silencio anterior, que hubiera que golpear puertas casi para hablar de la tablada antes, a que ahora te suena el teléfono a vos o veas notas todos los días. Hoy hubo montones de notas en los medios tradicionales de todo tipo, la mayoría desechables, pero algunas piolas también, en la que incluso han vuelto a hablar después de muchos años en los medios tradicionales los compañeros que han sobrevivido. Sí, diría que más allá de la fecha, que siempre es lugar de notas y de informes periodísticos. Me parece que ya los últimos meses vienen siendo de una ruptura, digamos, del cerco mediático con respecto a la tablada. Y siempre, bueno, cuando se abre el espacio hay opiniones de todo tipo, obviamente. Uh-huh. Creo que también todo el destape que tuvo el juicio tuvo mucha repercusión. Y bueno, en lo personal, para mí siempre es importante salir a denunciar las violaciones a los derechos humanos, salir a pedir justicia por los desaparecidos en democracia, y también un espacio de reivindicación y de memoria por la lucha de todos los compañeros y las compañeras, uh-huh, de mis viejos. Pero me parece que estas fechas en las que podemos meter un bocadito en la prensa también tienen que ser para reivindicar la vocación revolucionaria de todos los militantes del MTP, que si uno se pone a conocer y a leer un poco de la lucha de cada uno y de cada una, se te llena el cuerpo y el corazón de, uh-huh, emoción, de valentía, y me parece que eso como hijos e hijas también nos emociona y nos toca cotidianamente. Uh-huh. A mí me llamó una nota, me llamó más la atención que el resto, que es una suerte de columna de opinión, por decirlo de algún modo, que escribió Martín Balsa, que fue jefe del ejército, que fue mencionado en el juicio, que incluso el abogado defensor Hernán Silva planteó que había que llamarlo a declarar, y el tribunal le desechó la posibilidad de que Balsa se presente a declarar en esta causa, pero no habría que descartar que en las siguientes causas que pueda haber Balsa tenga que ir a declarar, porque uno de los testigos esenciales, José Almada, dice que pocos meses después, en la asunción, el día de la asunción de Carlos Menem, en el acto de la Avenida de Mayo, le dijo a Martín Balsa, le denunció lo que él había visto, que es que a Díaz y a Ruiz se, digamos, los torturaron después de detenerlos y se los llevaron, él dice, en un Ford Falcon afuera del regimiento, y que Balsa le dijo a Almada, usted tiene el pelo largo, y a partir de ahí empezó a sufrir una persecución importante. Balsa es una persona que siempre tuvo un perfil muy bajo desde que abandonó la fuerza y que además se presentó en algún momento como el militar de los derechos humanos. ¿Se acuerdan? Vos por ahí eras chiquita, pero por ahí te acordás o lo viste después, que en algún momento Balsa se presentó en el programa de Bernardo Neustadt, que era el programa político más importante de aquel momento, a pedir perdón por el terrorismo de Estado en la Argentina, y entonces apareció, para muchas personas es hoy un militar defensor de los derechos humanos. La nota de Balsa es tremenda. Pero además de ser tremenda, me parece que es una respuesta al juicio. Yo no puedo dejar de pensar que Balsa no hubiera hablado si no hubiera existido, si no estuviera pasando lo que está pasando en el juicio y si no se lo hubiera nombrado en el juicio. Me parece que se vio en la obligación de salir a decir algo, porque ni siquiera era el jefe del ejército en ese momento, digamos. Y sin embargo aparece, habla en un tono durísimo, muy despectivo, muy hiriente para los compañeros y compañeras del MTP y para sus familiares. Y a mí me quedó toda la impresión de que es una de las consecuencias del juicio también. Sí, porque no te... digamos, si bien al abogado defensor le negaron la posibilidad de que Balsa asistiera como testigo, sobre todo porque tendría que sentarse ahí a decir que él sabía lo que había pasado con Iván y José porque se lo habían denunciado en el 90 y que no hizo nada. Uh-huh. Cosa que eso no pasó. O a negar lo que otro testigo había dicho, pero yo no tengo dudas de que, así como el caso de Balsa, las futuras investigaciones que se desprendan de este juicio van a traer a testificar a muchísimos personajes de la historia militar y política de los últimos años. Y lo último, porque ya nos tenemos que ir, quiero retomar algo de lo que dijiste recién y que cierren ustedes con eso, con lo que tiene que ver con recuperar la historia militante de tu mamá, de tu papá, Irbu, y de tu papá, Daniel, y de lo que significa para ustedes también este juicio como un reencuentro con esa parte militante. Yo recuerdo alguna vez, Iru, que charlamos aquí años atrás, yo te pregunté si habías tenido momentos de enojo con tus viejos y vos relataste parte de ese proceso que todos los hijos e hijas dolorosamente han pasado por diferentes instancias. Y ahora no tenés ninguna duda, digamos, de que se te infle el pecho, digamos, hablando de tu papá y tu mamá militante. Nada, quisiera que ustedes digan lo que tengan ganas de decir respecto de eso. Claro. Bueno, hoy 23 es un día no muy tradicional a los otros 23. Hoy es un día glorioso, de esperanza y reivindicación, no solo para los desaparecidos, sino para los compañeros que cayeron y los compañeros que están vivos, ¿no? Que han logrado en este proceso del juicio poder delatar sus violaciones a los derechos humanos que ellos tuvieron. Pienso de que, además de esto, la causa ha venido a abrir todas estas puertas de todas estas violaciones que cometieron con todos estos compañeros del MTP. Uh-huh. Y eso para mí es algo muy fundamental en todos los compañeros y en mí mismo también. Referente a lo de mi padre, también pasé por esa etapa. Es como un proceso de enojo. Uh-huh. Por no estar ahí, más cuando tenía alguna debilidad, que no había alguien que me apoyara o me levantara. Uh-huh. Y lloraba solo, tal vez. Y tal vez él podría haber estado ahí y siempre como que entraba en ese dilema, pues. Cuando ya empecé a tener un poquito más de raciocinio, empecé a darme cuenta que cómo estaba él con su ideología, con su manera de vivir y todo el proceso que él vivió desde niño también, que lo llevó a luchar por un mundo mejor. Sí. No tengo dudas que los compañeros y las compañeras caídos en la tablada hubieran sido fundamentales para la lucha de nuestro pueblo hasta el día de hoy, y los reivindico en toda su entrega revolucionaria. Les agradecemos mucho a ambos que se hayan venido hasta acá hoy, y bueno, nada, nos seguiremos encontrando no solo a través de la radio, sino también en el Diario del Juicio, esa herramienta que nos ha sorprendido tanto como el juicio en sí mismo, que estamos compartiendo aquí quienes hacemos la retaguardia con los compañeros y compañeras de FM La Caterva y de la agencia Pacurondo, que va a seguir produciendo material en estos días hasta que lleguemos al 12 de febrero, que es el día de lo que debería ser la última etapa, el último día de testimoniales, para luego pasar a la etapa de los alegatos, que van a ser imperdibles y que seguramente no prometamos, pero sí, lo vas a poder escuchar por la radio seguramente. Y después, bueno, la sentencia, el veredicto, con toda la carga que va a tener por estos 30 años y por estos meses que han tenido casi la intensidad de los 30 años anteriores, todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a ustedes. Reafirmar que la cobertura que están haciendo del juicio es impecable y muy necesaria para tener una herramienta de difusión comprometida y tan profunda de lo que está pasando. Así que, como hijos e hijas, muy agradecidos por eso. Totalmente. Para una última, siempre queda una más. ¿Cómo se está esta causa? ¿Es pública en Nicaragua? ¿Es reconocible o solo queda entre el grupo de militancia que conocía a los compañeros que habían estado allá y que fueron también combatientes de la revolución? Traté lo más posible de que se extendiera un poco, darla a conocer tanto a los compañeros de sandinistas que también conocieron sobre el MTP y a los compañeros argentinos que estuvieron en Nicaragua, y también a la familia y todos los conocidos que hasta ahora tengo. Están con otros problemas ahí importantes. Te propongo que en otro momento, antes de que te vayas, te vengas acá y charlamos sobre la situación de Nicaragua ahora, porque estuvimos charlando también de eso bastante con Daniel, y va a resultar interesante saber qué está pasando ahora en Nicaragua. Hoy es un día muy especial también con lo que está pasando en Venezuela. Y nosotros, claro, sí, sin duda, ¿no? Sí. Y nosotros ya no estamos más al aire porque estamos pasadísimos de tiempo, así que Natacha pone play y ya no estamos más. Gracias.